¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la, la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le, le, le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan. O sea, perdón, derecha. Interrumpimos la, la apertura habitual de la retaguardia, tal, la tienen ya tan escuchada de hace tantos años que... no, no vale la pena volver a escucharla, o vale la pena volver a escucharla, pero no ahora. Acaba de terminar, como todos los miércoles, para quienes nos están escuchando en vivo, el programa de familiares y amigos de Luciana Rúa, que entre las secciones que va teniendo, hay una que es furor de multitudes, que es el cierre de Mónica Alegre, con alguna reflexión, alguna frase. Hoy no la dejaron, no sé qué pasó, hay diferentes versiones. Algunos dicen que no la dejaron, que les dio envidia que ella haya viajado a Jujuy y los chicos se tuvieron que quedar acá. No sé, no me quiero meter en ese tipo de internas. Algunos dicen que no, que simplemente se olvidaron. Así que la apertura de la retaguardia. Otros culpa a Natacha. Otros culpa de Natacha, que cada vez se está empoderando más. Que no sé qué, que se apuró, que quería poner musiquita, que sí, sí, sí, sí, sí, sí. En cualquier momento nos echa a nosotros y dispone que sale al aire de la retaguardia. Lo cierto es que nosotros dijimos, bueno, si no cerraron, si Moni no cerró el programa de ellos, que empiece el nuestro. Y la por tenemos menos. Acá. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, ¿bien? Bien, bárbaro. Bueno, bárbaro. Recién regresada de Jujuy. Sí, la verdad que sí, con todas las pilas, ¿no? Algo contaste con los chicos, pero me parece que es interesante, viste que los programas después cuando salen sí. de camino por las otras radios, no siempre nos escuchan juntos y por ahí no escucharon lo anterior. ¿Es la primera vez que vos viajas allá? Sí, es la primera vez y la verdad que fue un gran orgullo, como ya lo dije antes, ¿no? Haber participado y estar con esa gente que es muchísima, lamentablemente no es toda la que tendría que ser, ¿no? Pero acompañan silenciosamente, pero acompañan. Los entiendo porque, como te dije antes, lamentablemente la mayoría de la gente ahí trabaja en Ledesma, vive de Ledesma, vive en donde le dan las viviendas a Ledesma y es mucho lo que tienen que perder, ¿no? Uh-huh. O sea, como vos me preguntaste antes, sí, a medida que la marcha avanzaba, ¿no? Veías los montones de gente a la vera de la ruta uh-huh. acompañando silenciosamente, como queriendo estar ahí, claro. pidiendo justicia, ¿no? O sea, no participando en la marcha, pero sí viéndola pasar, sí. no ajeno. Sí, sí, silenciosamente. Claro. Nada, lo caminé las 80, no sé cuántas cuadras que son, no sé, con muchas ganas, mucho orgullo, vuelvo a repetir, hablé en el palco, me dieron un lugar, no contando lo que lo de Luciano, ¿no? Porque pienso que no era para contar lo de Luciano, sí me presenté como la mamá de Luciano. Pero sí haciendo eco de que yo también pedía justicia, ¿no? Uh-huh. Justicia por los desaparecidos de ayer y por los de hoy. Que, como ya dije antes, hubo los desaparecidos. Y también hay mucho gatillo fácil, que queda todo en la nada. La desaparición de esta piba, que hace un año que no se la encuentra, pero lamentablemente hay jueces corruptos, uh-huh. hay policías más corruptos todavía. Y el señor Pedro Blaquier está avalado y apoyado en su totalidad por estos policías, ¿no? La semana pasada en ese móvil que hicieron en el programa de familiares y amigos, en el que estuviste con Pablo de Hijos Zona Oeste y que estuvo Amalia, la mamá de Luz también, decías, me vuelvo con un montón de material para la radio. Para nosotros escuchar como gente que entiende que esta herramienta de comunicación vale la pena sostenerla todos los días, es un orgullo que vos digas eso y que hayas aprendido, digamos, a utilizar la herramienta de la comunicación alternativa. Nosotros en agosto, el 15 y el 16, vamos a tener, le cuento a la gente, el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo vamos a hacer justamente en San Salvador de Jujuy, en la escuela Pucarita, una escuela que queda al lado de una planta transformadora de energía que contamina al barrio, que fue un lugar donde hubo una represión muy fuerte también hace algunos años. Uh-huh. Y Mónica está invitada a participar de la mesa de cierre, donde justamente va a haber actores sociales, va a estar Amalia también, va a haber algunos más que lleguen de otros puntos del país, para hablar de sus causas y los medios de comunicación, ¿no? ¿Vas a ir? ¿Vas, Clemín? Sí, seguramente sí, sí. Me quedé con muchas ganas de seguir buscando información, de seguir sabiendo más, de que me den nombre de jueces, policías corruptos, cosa de sacarlos al aire, porque tengo mucha bronca, ¿viste? Claro. Nada, como les dije a ellos, que muchos se sintieron tocados, otros me agradecieron, otros me felicitaron. Hay para todos los gustos, ¿no? Yo le dije, la militancia no es venir a hacer un viaje, hacer una marcha, listo, pasarla bien, ir a conocer, tomarte un micro y bueno, no es sacarte una camisa y dejarla ahí, ¿no? La militancia es llevar todos los días con vos a las personas desaparecidas, los que están necesitando de vos, mínimamente con un abrazo o... Yo no soy militante, no me considero tal, tengo mucho que aprender en este camino. Pero cuando fui a lo de Daniel Solano, te puedo asegurar, Euge, que ningún día de mi vida dejé de pensar en él, dejé de pensar cómo, de nombrarlo a cada momento, de que tiene que estar, porque si vos lo recordás, si estás presente... También estás luchando y estás pidiendo justicia, ¿entendés? Yo no vi ningún papel en todo Ledesma, no es Ledesma, General San Martín, disculpe, no es Ledesma. No vi ningún afiche sobre Rosalía, no vi en... Que es la chica esta que contaba. Exacto. No vi pidiendo aparición con vida, no vi el rostro de ella en ningún lado. Entonces yo creo que eso no es militancia. No se levanta una bandera un día al año. La lucha es todos los años y todos los días de tu vida. ¿Entendés? Porque a mí la cara de Rosalía la tengo en mi mente y en mi corazón. Desde que me acuesto hasta que me levanto. Saber qué le pasó. Uh-huh. Sé que no voy a hacer nada, pero yo creo que si a alguien les quemo la cabeza, por ahí vamos a ser dos o tres locos que vamos a estar pidiendo justicia por Rosalía. Entonces yo creo que eso es el camino de la militancia. Uh-huh. Moni, vos sabés que yo no sé si sos una militante o no sos una militante, pero lo que estoy segura es que sos una referencia, un referente y una guía para todos los militantes. Fuerte. Y me parece que te va demostrando la vida eso, ¿no? Y que te vas teniendo que... Digo, te encontrás todo el tiempo como ocupándote de eso, ¿no? De ir... acompañando luchas como hicieron las madres, ¿no? Sí, la verdad, dije, bueno, mirá, sí, ¿no? Norita Cortiña. ¿Viste cómo le pasa a Norita? Me parece que a vos te está pasando, ¿no? Norita Cortiña, mirá si no tengo... Mirá, me pasó algo muy ¿No loco. ¿No te está pasando, Moni, que te llaman sí, y te dicen, vení a acompañarnos porque necesitamos que estés acá? Decime si no voy a sentir orgullo cuando subo al palco a hablar, la veo a la madre de Jujuy, a la abuela, no me acuerdo ahora y discúlpenme, no me acuerdo el nombre de ella... le digo que para mí era un orgullo tener sus manos entre las mías. Uh-huh. Y me mira la remera y mira y me dice, yo creo, muy sincera, no me dijo conozco, yo creo haber escuchado el caso y el orgullo es mío. Y yo tenía sus manos entre las mías y me agarró, me puse a llorar, soy uh-huh. llorona. Me besó las manos ella a mí. No, yo sentí... un honor y una todavía me agarra como emoción. Es algo muy muy fuerte, lo quería decir porque esas emociones muy bonitas hay que contarlas. Las otras bueno hay que dejarlas pasar, nada, darle las gracias ya que me das Dale. Un espacio y te Yo dejo y agradecer a la hermosa familia de Luz y Diego Romero, uh-huh. Diego Romero y Luz Gómez. Amalia, una grosa luchadora, pero que va con todo y se está haciendo cargo, poniéndose a su espalda, muchos, muchos casos. Un beso para vos, Amalia, te quiero, te van con toda. nada, y voy a dejar, y como decía otra amiga, no aflojemos, sigamos luchando, porque lo que no te mata, te fortalece. Chao, chicos, gracias. Hizo el cierre al final, ¿viste? La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, una cosa más para decir sobre el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos allí preparando intensamente. Va a haber mesas todas ligadas con la comunicación, con las diferentes luchas sociales. En la mesa sindical, por ejemplo, va a estar el Perro Santillán. En la mesa de derechos humanos va a estar el fiscal, bueno, la mesa de derechos humanos obviamente en ese lugar va a girar alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, y estará allí Pablo Pelazo, el fiscal que fue recusado por Blaquier y por Lemos. Estará también, ¿por qué estoy diciendo de memoria, no? Si ya está el programa empezando a circular. Déjame pensar, ¿quién más va a estar en la mesa de derechos humanos? Va a estar la gente de Capoma, por supuesto, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, el organismo que justamente lleva adelante estas marchas del apagón. Y va a estar Julio Gutiérrez de Capoma, y también va a estar gente que está haciendo una especie de diario del juicio, cuando hay juicios. Me apunta Nati, Hilda Figueroa, que es una sobreviviente del apagón, referencia a la lucha por los derechos humanos allí, pasó a la mesa de Mujeres y Lucha. Que también va a estar súper interesante, aunque a Euge no le gusta que haya una mesa de mujeres y lucha. Dice, ¿por qué no hacen una mesa de hombres y lucha? Hombres y luchas. Bueno, ojo, no sé, mira, escúchenla. Es que me indigna, no puede ser. Yo ya propuse en la red, hagamos una mesa de varones y lucha, y que vayan uno que de luchas sindicales, otro de derechos humanos, otro que trabaje otra cosa, que no tengan... que trabaje ecología, por ejemplo, todos a la misma mesa, varones y lucha, y el resto de las mesas que sean todas mesas de mujeres, compuestas por mujeres, la de derechos humanos, la de ecología, la de todas, sindical, todas mujeres, y varones todos juntos a la misma mesa. Pucha, ha dicho ahí, tenemos una interna en vivo, por radio y por televisión, en la que Euge ha dejado en clara su opinión, que es la opinión de la Retaguardia en este caso. Coincidimos, hay como un acuerdo ahí. En un rato Euge nos va a estar comentando seguramente la cuestión de un curso de sexualidad que van a estar llevando adelante en la primera escuela privada de psicología social. Así que va a ser interesante que nos cuente por dónde va eso. Y en un rato vamos a estar charlando también con alguien que está intentando que las escuelas, que se indigna cada vez que ve en las escuelas no religiosas, en las escuelas laicas, imágenes religiosas, porque lo considera invasivo. Julieta Arostegui está en una especie de cruzada, si se me permite el término, tratándose de ir contra la carga simbólica de lo religioso, la imposición cultural de lo religioso, que se ve plasmada en las escuelas, y entonces está allí aprovechando la época electoral para intentar hacer una campaña de la que podamos participar muchos, a los que también nos parece mal que haya imágenes que no representan a todos, que representan solamente a una parte, porque digo que las hayan escuelas religiosas, está bien, el que va, el que manda a sus chicos a esa escuela, sabe a dónde los manda, pero que en las escuelas públicas, en tanto laicas, aparezcan imágenes religiosas, ya no, claramente no es lo mismo, ¿no? La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Euge me hace señas del otro lado que hay una comunicación, me hace la no sé si me hace la B de la victoria, no sé si me hace que es el segundo llamado en lugar del primero que teníamos pautado, pero entendiendo con quién vamos a hablar, me parece que fue más bien la B. Me pareció que era confuso la seña, porque podía ser el segundo llamado, pero no, te estás haciendo la B de la victoria. Me estabas haciendo la B de la victoria. Esta semana. Es el signo que mejor puede representar a la persona con la que vamos a hablar. Esta semana ocurrió algo. Algo atípico. Que es que alguien con autoridad, digamos, no es que no haya pasado nunca, pero que alguien con autoridad y que está en plena campaña política se acercara a IMPA, a la fábrica recuperada. No está bien esto que voy a hacer, Mati, pero escuchemos. A ver si se escucha. Si podemos escuchar el. Porque es un ejemplo de construcción política. Bueno, este es Emilio Pérsico. Y este es Daniel Scioli. Compañeras y compañeros de las organizaciones populares, por darme esta oportunidad de compartir este encuentro. Ha llegado la hora que los bancos privados tendrán que poner la barba en remojo y mirar más sus balances con responsabilidad social y comprometerse a políticas como el programa Procrear para que se puedan... Bueno, esto pasó... en el IMPA, en la puerta del IMPA, ¿no? Hubo un acto político, estuvo Daniel Scioli, firmaron un acta acuerdo para crear un Ministerio de la Economía Popular. Vamos a charlar con el referente de la fábrica, con el referente de IMPA. Siempre decimos, ¿no? Nosotros tenemos un cariño especial por la gente de IMPA, por lo que implica en el impulso de las fábricas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, por haber visto su situación, arreglado su situación con todo el esfuerzo cotidiano, pero además haber puesto el esfuerzo y seguir poniéndolo en que otras fábricas recorran el mismo camino. Lo saludamos al Vasco, Eduardo Murúa. Vasco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, se te veía allí inconfundible con tu porra, con tu porra blanca. En el palco junto a Daniel Scioli. IMPA venía recorriendo un camino, no desde afuera de la política partidaria, pero digo, con muchas dificultades para vincularse con el poder, digamos. De hecho, no se han podido conseguir muchos avances legislativos. Y tiene una situación particular que es la expropiación, que no se ha resuelto todavía. Por eso decía, yo comencé diciendo que fue raro ver ese acto de Scioli ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, no tiene que ver con todo el trabajo desarrollado por IMPA y la organización que pertenece hoy IMPA, que es una organización que confluye con muchos movimientos de la economía popular. Que es la CETEP. Que la CT y otras organizaciones que estamos coordinando, como la OLP también, que seguramente próximamente se van a sumar, y otras organizaciones que venimos charlando y que como vos sabés, independientemente de la presencia del presidente Scioli... Sí, que le dijiste varias veces presidente, no es presidente todavía, ¿eh? Bueno... en el acto incluso le dijiste presidente. Sí, sí, sí, yo creo que es presidente, yo creo que la gente no puede, que nuestro pueblo no va a votar nunca a la derecha, no creo que vote hacia la derecha, ¿no? No sin definir que del otro lado está el, somos los mejores, ni este ni Scioli sea el mejor candidato, pero digo, no creo que la gente vote a Macri. Ahí sí tendría una complicación, tendríamos una complicación. Uh-huh. Por eso pienso que va a ser el próximo presidente, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, nos parecía importante que para el conjunto del sector una reivindicación tan sentida, desde hace tantos años que estamos pidiendo que el Estado reconozca al sector, bueno, por eso el ATE y la firma en INPA, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creer que lo que no sucedió en más de 10 años de gobierno kirchnerista vaya a suceder con un candidato que no representa lo más social del kirchnerismo? Mira, si lo pensamos bien, porque puede ser que ellos tengan el mismo diagnóstico que está teniendo nuestro pueblo, que la situación mundial, que el poder internacional ha definido como política general el crecimiento cero en el mundo, que van a afectar a la región, que la región va a tener un proceso de recesión, que todo lo que venda la región va a salir menos, eso va a generar menos recursos del Estado y una crisis económica en toda la región. Digo, quizás sea por ese diagnóstico. Queremos creer que por eso y porque hay que defender lo que se conquistó y hay que seguir conquistando nuevos puestos de trabajo, y lo vamos a hacer a partir de una inteligencia común entre los trabajadores y el Estado. Uh-huh. No hay salida dentro de los modelos que nos vienen planteando tanto sea los liberales como los desarrollistas, o sea que hay que inventar nuevas cosas. Uh-huh. Eso es lo que pienso, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que pienso, espero que sea por ese lado. Por otro lado, pueden estar pensando también que la crisis que se avecina necesita de instrumentos o instrumentos más ágiles de contención. Creo que esa va a ser la disputa entre el campo popular para que ese ministerio o sea de avance o sea solamente un instrumento y un aparato más del Estado de contención social, ¿no? Uh-huh. Vos sos un tipo de una vasta experiencia política, de una enorme claridad, de una enorme visión política que nosotros valoramos cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo también, por supuesto. Sabiendo cómo fue la cuestión de la candidatura de Scioli y lo que costó y lo que sigue costando que la militancia más pura, más de izquierda, digamos, dentro del kirchnerismo lo acepte, digamos, lo han tenido que aceptar a regañadientes como precandidato presidencial. En ese marco, ¿no tenés miedo de que este tipo de actos sean como una especie de lavada de cara, una especie de justamente intentar contener fuerzas hacia adentro y que quede solo en eso? Bueno, de última seremos cómplices de eso con Castro. ¿Con quién? Digo, porque fue a verlo al presidente Castro con y Raúl Castro. A IMPA. Sí, claro. Tenemos claro. Juntos. La verdad que bueno, a ver, nosotros estamos apostando sí a la organización popular. Sabemos que tenemos que avanzar más. Creemos que el próximo proceso puede ser, no va a ser todo lo revolucionario que nosotros queremos, pero es una apuesta más a consolidarlo. Lo conquistado por los trabajadores y el esfuerzo de los trabajadores que han hecho hasta ahora de ver que si conquistamos esos propios derechos, ¿no? Vos sabés muy bien, porque vos sos parte de nosotros también, porque gracias a tu programa y tu insistencia con nosotros hace que hemos logrado muchas recuperaciones, pero nos faltan todos los derechos todavía, ¿no? Vos sabés que los trabajadores de la economía popular, a pesar de su esfuerzo, sacrificio, recuperación del empleo, cuando terminan su edad de trabajo, tienen que seguir trabajando porque la jubilación va a ser la mínima, porque no tenemos obra social. Así que, ya te digo, es una apuesta por todo esto, ¿no? Por pelear por los derechos de todos los compañeros que han sacrificado tanto tiempo, tantos años en esto, y para conquistar nuevos puestos de trabajo, ¿no? No, nosotros sabemos que el sistema, independientemente de quién sea el presidente, va a seguir eliminando puestos de trabajo, ¿no? Vasco, Euge te saluda, ¿cómo estás? ¿Tuvieron miedo de dar este paso de que entrara de esta manera Scioli a IMPA? Lo pensamos mucho, lo pensamos mucho, lo hablamos con cada uno de los trabajadores. Ahí sí había unanimidad entre los trabajadores de la necesidad, porque también no se olviden que el presidente, bueno, o el candidato, como les guste, entró a una fábrica que está ocupada, ¿sí? Está ocupada, está ilegalmente ocupada. Y que en esa fábrica dijo que no se iba a hacer, se comprometió que no se cerraba más una empresa. Uh-huh. Esa fábrica discutió con nosotros la posibilidad de sacar una ley de expropiación de unidades productivas. Había un montón de cuestiones. También es verdad que había toda una historia de IMPA que no tenía que ver con la rebeldía solamente, sino con que cuando se lo fue a plantear nunca tuvimos respuestas. Si hubiéramos tenido respuestas de otros, seguramente hubieran entrado. De cualquier manera, tenemos 17 años de historia, nos hemos juntado con todos los sectores políticos, hemos discutido, hemos abierto nuestras puertas a muchos dirigentes políticos, pero sí, era un acto de campaña y no era fácil para nosotros también, claro. Pero ya te digo, no fue una decisión conjunta de todo el movimiento de la economía popular, uh-huh. O por lo menos con los que estamos coordinando, y la verdad que no en mi cabeza y ahora en lo personal no había contradicciones, pero creo que primó la, uh-huh. la voluntad de conjunto de todos de decir, bueno, apostemos, uh-huh. ¿no? Sí, igual, y ojalá que... No sé si yo le dije al presidente o al candidato que nuestro único compromiso es con nuestra historia, uh-huh. con nuestros muertos, nuestros desaparecidos y con el pueblo argentino y los pobres del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que nuestro compromiso en ese acto en el que hablé ante los delegados de todas las empresas recuperadas adentro de IMPA, ese fue nuestro compromiso de trabajar, uh-huh. si ellos trabajaban, si el Estado también se ponía a trabajar en políticas inteligentes para el conjunto del pueblo, nosotros trabajamos incansablemente en eso, uh-huh. y que el compromiso con eso, así que a los de qué sé yo, qué es lo peor que nos puede pasar, que el 12 de diciembre, el 13, el 15, el 6 de enero, digamos, bueno, la verdad que nos defraudó y seguimos tirando piedra como uh-huh. siempre, ¿no? Ojalá que no, ojalá que las promesas sean ciertas y que se tomen acciones que no se tomaron en estos 10 años de la década ganada, ¿no? No, y además... De tantas cosas que se necesitaron en las fábricas recuperadas en este tiempo y que no se tuvieron, ojalá que sean ciertas ahora. Además que se cree, porque no solo se soluciona todo con la creación de un ministerio, ¿no? No, claro. O sea, hay que crear un ministerio y hay que crear políticas. Hay que pelear por las nuevas leyes. A ver, lo que hay que entender es que hay un nuevo país, hay un nuevo contexto internacional y que ya hay dos modelos fracasados que fueron el liberalismo y el neodesarrollismo. Y que si no inventamos vamos a errar, ¿no? Como decía Miranda, ¿no? O no, sí, no, Miranda no, ya lo maté a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Eso es lo que nosotros queremos hacerle entender al Estado, ¿no? De que si no ponemos todos la voluntad de generar nuevas formas de distribución, nuevas formas de trabajo, de garantizar el trabajo de los compañeros, es una sociedad que no tiene futuro. Si no peleamos para romper lo que nos implicó la dictadura, lo que vos denunciaba, que la planificación de la miseria, digamos, la verdad que bueno, será un fracaso de todos, ¿no? De conjunto. Uh-huh. Lo último, Vasco, porque tenemos poquito tiempo. Perdón. Pero no, está todo bien, pero no queremos dejar de preguntarte por hoy cuando te llamé para arreglar la nota, estabas en la RB, uh-huh. en la fábrica que está allí en una situación tensa con los trabajadores que entraron la semana pasada y están produciendo. Sí, ya estamos produciendo y estamos Bueno, estamos preparando los escritos para el lunes, para la reunión, viste, que se sale de la feria judicial, así que el lunes estaremos en el despacho de la jueza planteándole nuestra mirada sobre el conflicto y que revea sus medidas y que acepte la ley de expropiación. Esa empresa está expropiada por el Estado de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que trataremos de discutir con la jueza para ver si podemos dar vuelta a esto, o si no, bueno, seguiremos en conflicto hasta que se dé cuenta que no nos puedan sacar, como hacemos siempre, ¿no? Y lo otro que tuvimos es el otro conflicto de Don Torcuato, que era cerraduras de precisión. También estamos trabajando. El lunes tendremos reunión con el juez y tenemos la promesa del Senado de la Provincia de Buenos Aires que en la primera sesión sale la expropiación, ¿no? Bien, bien. Bueno, te mandamos un abrazo, Vasco. Bueno, la seguimos. Gracias. Es difícil con tantos años hablando desde otro lado, siempre es difícil hablar de cuando se hace un acto así. Es verdad, yo no... pero de verdad creemos que... Igual puede servir para un avance. Nosotros, Vasco, te respetamos aún en la disidencia. Bancamos aún en el desacuerdo. No, está bien. Porque no. Confiamos también en que yo creo que lo que más confío es en tu inteligencia. Y siento que eso que pasó ayer en IMPA es... no sé, a veces cuando lo escucho a Fer, que por ahí compromete a algún entrevistado al aire, ¿viste? Lo compromete algo... que por ahí no hubiera podido comprometerlo fuera del aire, pero bueno, esas cosas que uno hace como para... Bueno, ojalá salga bien. Ojalá. Confiamos en ustedes. La intuición de que esta vez vamos a salir. Un abrazo grande. Sí, un abrazo y nos vemos. Dale, nos vemos. Abrazo. Hemos charlado con Eduardo Murúa, el Vasco Murúa, referente de IMPA. IMPA, lo decimos ahí, creo que hay un separador dando vuelta por ahí, no es solo una fábrica recuperada. IMPA es ha sido el motor de la lucha de la gran mayoría de las fábricas recuperadas de hoy. La mayor parte de las fábricas recuperadas de hoy han tenido la ayuda de IMPA en el proceso más complicado, que es el de, no solo el de la toma, sino el de estar adentro y no empezar a producir, no tener guita para empezar a producir y tener que bancarse esa situación y no, que no decaiga el ánimo. Han tenido momentos heroicos con el viejo camión que ahora está allí en la fábrica y que era la punta de lanza para recuperar máquinas muchas veces. Y esta semana, cuando vimos ese acto con todo lo que nos genera, digamos, la cuestión partidaria, y lo escuchamos aparte cometer este mismo error, expresión de deseos que cometió recién, de llamarlo ya presidente a Daniel Scioli, nos resultó raro por esto de hablar siempre desde otro lugar, ¿no? Siempre que charlamos con él hablamos desde cómo pelear contra el poder, de pelear de la mano del poder. Uno no dice, no, digo, yo no sostengo que esta situación no pueda cambiar, no deba cambiar nunca, pero con Euge, cuando dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hagámoslo de siempre, llamémoslo al Vasco y hablemos con él fraternalmente y apelando a su sinceridad, que quedó expuesta con lo que piensa, con esto que él marcaba, así como al pasar, que no es un detalle de que le generó cierta contradicción. Y a la vez hay que entender también, allí en IMPA ya no funciona nada más que la fábrica metalúrgica, está la cooperativa, pero hay muchos otros espacios que están allí, el centro cultural, por ejemplo. La fábrica emitió un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con la presencia de Scioli en la fábrica, y a la vez uno entiende que en ese sentido está bien que la palabra final sea de los trabajadores de la cooperativa, ¿no? Ellos son los que incluso han abierto las puertas de la fábrica para que todos nos apropiemos de esa fábrica. Ante una decisión así, me parece lo más lógico que sea la cooperativa de trabajo, los laburantes de la metalúrgica, los que resuelvan, digamos, hasta dónde llegan en este acto que hicieron con Daniel Scioli. Y una cosita más al respecto. El Vasco hizo referencia a que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas se incorporó a la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, justamente, que es un espacio que nació hace bastante tiempo y que se fue reconformando, reconfigurando muchas veces, y hoy tiene allí en el interior organizaciones que apoyan abiertamente a Daniel Scioli. El Movimiento Evita es uno de los espacios que están allí dentro de la CETEP. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas claramente ahora aparece alineado con Daniel Scioli y su precandidatura presidencial. Y después tenés otros actores que quizás están más ligados a la izquierda tradicional e incluso a la izquierda partidaria, que van a ir a elecciones con el Frente de Izquierda, como el Frente Popular Darío Santillán o el Movimiento Popular La Dignidad. Y están todos juntos ahí en la CETEP, que es un espacio que extraño, porque en general esos espacios siempre están dominados por alguien políticamente, y aquí hay como una confluencia de diferentes miradas partidarias, pero que confluyen evidentemente en una política en especial. No sé qué pensarán estos otros actores de la CETEP sobre la posición de la CETEP siendo claramente alineada con Scioli. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Vamos a meter en aquel tema que te había contado de las imágenes religiosas en espacios públicos, y lo vamos a hacer con Julieta Arostegui. Estaba pensando cómo presentarla a Julieta y no se me ocurren demasiadas maneras, de presentar a alguien que está en una, yo decía, utilizando un poco a propósito la palabra, en una cruzada contra la simbología religiosa como imposición en los lugares públicos. Esa es una buena manera de presentarlo, pero no. Yo diría que es una activista, seguro. Sí, a ver, que se presente ella. ¿Cómo está Julieta, Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo te presentarías vos si tuvieras la posibilidad de conducir el programa y presentarte como entrevistada a la vez? Yo soy una mamá que tiene una niña en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Y soy una atea y una persona que no cree en Dios, y además soy muy crítica de las religiones en general y más de la religión católica, y básicamente eso, a partir de esta inquietud y a partir de encontrar algunas imágenes religiosas en el colegio de mi hija, empecé a pedir que la saquen. ¿Y qué reacción obtuviste? Y he tenido bastante resistencia hasta el momento. La primera directora del jardín al que mi hija iba se ofendió mucho cuando le hice un planteo de este tipo. Y ahora este año mi hija empezó la primaria y ahí hay una virgen muy grande en la entrada. Y cuando le pregunté a la vicedirectora cómo tenía que hacerlo, también se sintió muy agredida, o sea, cómo tenía que hacer yo para pedir que se saque formalmente. Se sintió muy agredida en sus creencias personales, ¿no? Y o sea, no entiende que el planteo mío, por lo menos, no va hacia sus creencias personales, sino que lo que estoy planteando es la necesidad de crear dentro de una escuela pública a la que vamos personas que tenemos muchísimas creencias diferentes, un lugar que sea neutral y abierto e igualmente respetuoso de todas las creencias. Uh-huh. Y en este recorrido, tanto en el particular de la escuela, de donde va tu hija, donde nace el problema, a este intentar o al darte cuenta que esto sucede en mucho más espacios que la escuela de tu hija, ¿te has encontrado aliados o te resulta difícil encontrar gente que no piense que sos una hinchapelota, que se mete con cosas que no tienen sentido? Por lo general en la vida me pasa que la gente piense soy una hinchapelota que plantea cosas que no tienen sentido. Sí. Estudié filosofía, así que te imaginás que, que viene de lejos. Pero no, el tema es que la educación laica, o sea, tiene una tradición muy fuerte en la Argentina, ¿no? Y me parece que más allá de las religiones que cada persona profese, hay un acuerdo básico respecto de cuál es el lugar que la religión debe tener en la escuela. Uh-huh. Este acuerdo se está poniendo en duda ahora a partir de que tenemos un Papa argentino, básicamente, ¿no? Que ha sido la oportunidad para que los sectores religiosos empiecen a ganar terreno en la educación pública y la gente no resista ese avance. Pero cuando vos hablas del tema, por lo general, o sea, yo tengo también amigos que son católicos y que están de acuerdo con la necesidad de mantener una tradición laicista en uh-huh. lo que es la educación pública. Claro. ¿Cómo es eso de aprovechar las elecciones para que la gente se sume a la campaña y pueda colaborar para meter presión en la Defensoría? Bueno, yo tengo un expediente que inicié en el 2014, inicios del 2014, pidiendo... Ah, sos una hinchapelota con papeles, digamos. Soy una hinchapelota, sí, que además... Pero con papeles. Con papeles, que va ganando experiencia... entonces empecé en el 2014 pidiendo que sacaran un arbolito de Navidad, ¿no? Que la gente de la Secretaría de Escuelas se me reía en la cara, básicamente. Pedías que sacaran un arbolito de Navidad, en tanto es un símbolo religioso. Es un símbolo religioso, ¿sí? Es un árbol de Navidad, celebra, o sea, nosotros lo tenemos muy incorporado porque nos lo venden por todas partes. Se aparecen en los shoppings, en las plazas, en la tele, y dejamos de ver, de alguna manera, este árbol de Navidad como un símbolo de una celebración católica. Ahora, espera, te paro ahí y después seguimos con lo de la Defensoría. Sí. Porque yo pienso en el arbolito de Navidad, lo que implica para la mayor parte de las familias que yo conozco. Y no es una simbología religiosa, hay como una apropiación cultural que se ha hecho de esa imposición religiosa. Y por lo tanto ahí también hay algo de una simbología, de una apropiación de la cultura, digamos. Y hasta te diría que se ha dado vuelta el efecto religioso de imponernos la festividad. Pero no sé, no estás de acuerdo, supongo. Yo me empecé a plantear esto, o sea, en mi casa, la casa de mis padres, se celebra Navidad. En la casa de la gran mayoría de la gente que conozco se celebra Navidad. Cuando yo tuve una niña, que fui mamá, decidí que yo no iba a celebrar Navidad en mi casa. En mi casa no hay un arbolito de Navidad. Mi niña arma su arbolito en la casa del padre, en la casa de los abuelos, cenamos el 24 con la familia, pero yo no lo celebro. Y tiene que ver, por lo menos para mí, con la necesidad de empezar a visibilizar estos elementos de nuestra cultura que invisibilizamos y naturalizamos y aceptamos como dados y los vaciamos de el sentido originario, pero sin embargo tienen ese sentido cuando empezamos a escarbar un poquito más profundo. Uh-huh. O sea, hay familias de otras religiones que no celebran la Navidad, claro. Porque la Navidad no forma parte de su tradición, pero ellos forman parte de nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, saludarlos, ¿sí?, por la Navidad, asumiendo que ellos celebran la Navidad, de alguna manera es imponerles a una cultura que ellos quieren mantener nuestra propia visión de lo que es normal, de lo que es cultural, ¿no? Y cuando empezamos a darnos cuenta de que en realidad no es simplemente una cuestión cultural, sino que tiene otro tipo de contenido, ¿sí?, ahí vemos que es una imposición religiosa vedada. Uh-huh. Claro. Claro. ¿Sí? Es como el arbolito de Pascuas, el huevito de Pascuas, que es muy inofensivo y es de chocolate y es muy bienvenido. ¿Sí? A mí me lo mandaron este año de la escuela. Uh-huh. Y es una forma de meter la Pascua en mi casa. Uh-huh. ¿Sí? Es, si yo elijo no celebrar la Pascua como una decisión consciente que tiene que ver con mis creencias religiosas, claro, entonces la escuela me está imponiendo el huevito. Uh-huh. Si a mí me da lo mismo, entonces no es una imposición. Uno lo empieza a ver y empieza a descubrir ese carácter religioso cuando te pones en el punto de vista de alguien que sí tiene una postura religiosa más fuerte y más contraria a este contenido culturalmente aceptado. Uh-huh. Estamos charlando con Julieta Arostegui, ella es una simple madre que está allí intentando que los espacios públicos no estén dominados o no tengan presencia de figuras religiosas que puedan, digamos, no comprendernos a todos, ¿no? Digamos, no representarnos a todos. Me estabas contando lo del expediente que se armó en la Defensoría. El expediente en la Defensoría se armó entonces el año pasado, cuando yo pedí, el 2014, sí, el año pasado, cuando yo pedí que sacaran el arbolito de Navidad. Defensoría, perdón, de la Ciudad del pueblo de la Ciudad. De la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros distritos, tiene en su constitución un artículo que garantiza el carácter laico de la educación estatal. Uh-huh. Claro. Entonces, como yo consideraba que la celebración de la Navidad en su momento y luego la presencia de imágenes religiosas atenta contra el carácter laico de la escuela, pedí que estas imágenes se sacaran. Como sí, no he tenido éxito en las instancias administrativas, primero en la escuela y después en la Secretaría, no sé si es la Secretaría o la Dirección General de Escuelas, apelé al Defensor del Pueblo de la Ciudad. Uh-huh. Ese expediente está en trámite y lo que me sugirieron desde la Defensoría es que si hay otras personas que están interesadas en el tema y que quieren apoyar el pedido, que participen, que se hagan parte en el expediente y que apoyen mi pedido. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es convocar a la gente para que apoye este pedido, ¿sí? La gente que esté de acuerdo conmigo en que, primero, las imágenes religiosas atentan contra la educación laica y, segundo, que la educación laica es fundamental para asegurar a todas las personas, incluso a los niños, el derecho a poder elegir libremente su religión. Uh-huh. ¿Cómo hacen las personas para comunicarse con vos, Julieta, y acompañarte? Bueno, yo tengo un mail que creé para esto. Sí, es ¿cómo es? Escuela Laica Cava, CABA, arroba gmail.com. Escuela Laica Cava, arroba gmail.com. Sí. Uh-huh. Ahí me pueden mandar fotos, o sea, de las imágenes religiosas que encuentren, aprovechando las elecciones en las que va la gente a las escuelas y se van a topar con las imágenes que existen, pueden sacar una foto y mandarme un mail diciendo en qué escuela estaba esa imagen. Uh-huh. Y después inicié una petición en change.org, sí, para juntar firmas. Por cada firma llega un mail a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y ese mail debería incorporarse a mi expediente. Bien. Yo no sé cómo encontrar esa petición si no es entrando directamente desde un link. Pero la petición existe, así que si la googlean seguramente va a aparecer. Ahora la vamos a buscar. Y si no la buscan hoy, la pusiste creo que en el muro. Yo te lo pegué. Ahí está, uh-huh, en el muro. Ah, no, pero era en el mío, en Fernando TV. Le búsquenlo, pegalo ahí en la retaguardia. Bueno. El de la retaguardia, sí, la gente lo ve ahí. Me imagino que habrás apostatado. Nunca fui bautizada. Ah, bien. Lo que yo siempre lamenté de que mis padres no me bautizaron. Yo tengo un padre muy ateo y una madre muy agnóstica y abuelos muy católicos. Y lo que siempre lamenté de no haber sido bautizada era que no me dieron la posibilidad de apostatar. Claro. Ajá. Está bien. Posibilidad que yo sí tengo y en algún momento de la que voy a hacer uso. Hay que ejercerla, porque les damos mucho poder a la Iglesia, ¿sí?, por la decisión que toman nuestros padres por nosotros. Y no somos conscientes de lo que eso implica políticamente y económicamente. Acá nos aportan una idea, sí, y es que te bautices para poder apostatar. No, ¿sabes qué? Yo te digo, con el papelerío que tengo ya, con mi expediente de la Defensoría del Pueblo, o sea, tengo varios líos en curso. Ya no te van a dejar entrar a la iglesia para y ya bautizar. No me van a dejar entrar a la iglesia, ya me echaron de otros lugares por atea. Y te van a seguir echando, si seguís hinchando con algunas cosas, pero la verdad es que, bueno, yo te banco con esta... con esta hinchadez del tema de los arbolitos y los huevitos de Pascua y las imágenes religiosas y demás, porque a veces me parece que nos pasa también a las personas que por ahí luchamos por algunas cuestiones de género, ¿no? Que nos ven como, ay, vos siempre viendo la quinta pata al gato y le buscás el pelo al huevo y demás, ¿no? Pero me parece que se empieza a avanzar con las imágenes religiosas y después terminamos como en Salta, y los pibes tienen clases de catequesis en las escuelas públicas, ¿no? Totalmente. Me parece que no hay que dejar avanzar estas cosas. Me parece que está bueno que nos pongamos hinchas y que tengamos cuidado con los pequeños simbolitos que aparecen. Y yo lo que siento, además, es que estamos cediendo en ese terreno. Uh-huh. Hemos bajado la guardia. Yo Totalmente. Fui a la escuela, empecé la escuela inmediatamente... el primer año del gobierno democrático, ¿no?, de la recuperación democrática. Y había una conciencia de la necesidad de preservar ciertos espacios y el carácter laico. Yo me crié sabiendo que la escuela pública era laica. Ahora se ha perdido esa conciencia y se ha perdido esa necesidad de mantener ciertos espacios alejados de la Iglesia Católica, que lamentablemente en Argentina... tiene una tradición muy complicada, uh-huh, políticamente, en materia de derechos sexuales y reproductivos, tiene una postura muy discriminatoria frente a ciertos grupos sociales. Entonces, ¿no? Yo la verdad que los prefiero lejos de mi niña. Uh-huh. Bueno, para que no te sientas mal, ya que estás acostumbrada, llegó el final del programa, así que te vamos a echar del aire. Bueno, pero no por atea, me imagino. No, en este caso no te echaríamos por atea, simplemente porque no tenemos más tiempo para seguir charlando. Pero bueno, estamos ahí viendo, bueno, yo voto en una escuela religiosa, así que por más que te mande una yo foto... también. Ahí no podemos hacer nada, pero quienes vayan a votar en las próximas elecciones, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y vean... yo voto en el danza, sí. Vos votás en la escuela de danza. Pero bueno, voy a buscar, voy a ir a buscar. Yo voy a ir a esas escuelas a buscar, mira. Aprovechen a meterse en las escuelas y hacer un relevamiento, sí, de imágenes religiosas. Dale. Bien, bueno, chicos, muchísimas te agradecemos. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Julieta... a los TI. Una mamá. Y ahora cómo seguimos, claro, no sabía qué íbamos a decir. Julieta Arostegui, una mamá. Una mamá. Atea. Atea, que pelea para que en la escuela pública no haya imágenes religiosas. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Y hablando de pequeños signos, che, ¿viste el spot de Macri? El spot de Macri, el uh-huh, famoso spot de Macri con la nenita. Que ¿viste cómo me lo dicen a ti? Porque a él le parece de hinchapelota. Me parece una exageración. Sí. ¿Te parece una exageración? Le tenemos que haber preguntado a Julieta, seguramente Julieta hubiera pensado que está a mí no bien. Me parece una exageración. Contalo porque... Hay un spot de Macri que está circulando en el que él entra a una casa donde hay un matrimonio, pareciera, y una niña. Se le pone a la nena sobre sus rodillas y la nena no quiere estar ahí. pero él la agarra de la cintura fuerte y le dice, tranquila, ya te vas a aflojar. Y una situación como que a mí me resultó... A ver, no creo que sea ni libidinoso, ni tengo miedo de que los deseos de Mauricio sean los de abusar de la niña, ni nada parecido. Lo que me parece es que con el cuerpo del otro tenemos que tener como más respeto, especialmente con los cuerpos de los niños. Me parece que no está bueno eso de andar exigiéndole besos a los nenes, también tenemos que tener cuidado cuando como papá o como mamá le pedimos a los chicos que le den beso a la abuelita, a la tía, al amigo, al primo, al que viene. Digo, la verdad, me parece que estamos dando un mensaje contradictorio con eso, cuando, por ejemplo, les exigimos a los chicos que nos den un beso, uh-huh. Porque no está bueno pedirle al otro que haga con su cuerpo algo que no quiere. Y creo que el spot de Macri tiene que ver con eso, con hacer con el cuerpo del chico algo que el chico no desea en ese momento, lo muestra la nena claramente con su incomodidad. Y la verdad no creo que sea una situación de abuso sexual infantil ni algo parecido, pero sí me parece que es una imposición de algo que no está bueno. Creo que es un signo chiquitito, digo pequeñito, de algo que con lo que a mí me gusta tener cuidado, que es el cuerpo del otro. Uh-huh. Especialmente un niño. Comparto lo que decís. Lo que sí me parece es que hubo aquí una exageración por tratarse de Macri. Me da la sensación de que no hubiera pasado con ningún otro candidato presidencial esto, con ningún otro. O sea, pensás en un spot de Scioli, pensás en un spot de Altamira, el mismo spot, y no se hubiera generado el mismo escándalo. Creo que si hubiéramos visto ese spot hace 20 años, seguramente no nos hubiera generado... No nos hubiera hecho ruido. Eso, pero hoy que estamos pensando algunas cosas como sociedad, uh-huh. Me parece que está bueno que estemos atentos a algunas cosas. Y creo que es un estilo, el de Mauricio haciendo eso, como el del otro estúpido de Miguel del Cel cuando decía, no sé qué, vos traes la birra y yo traigo la piba, nada. No, bueno, una cosa eso... absolutamente espíritu putero, la verdad me parece como súper desagradable. Creo que son signos me parece contra los que hay que pelear, no está bueno que los dejemos pasar como si ya. A propósito del tema anterior, ya nos vamos, Luis Sangió nos dice que que María Rashid, la legisladora porteña, a través de su asesora Analía Más, que es columnista en el programa de Cristina Varela y Luis Sangió, o Inmortales, tienen presentado un proyecto en la ciudad para que se saquen todos los símbolos religiosos de las oficinas públicas de la ciudad. Claro, vos entras a un pensé juzgado. Que ibas a decir que tiene presentado un proyecto para legalizar la prostitución, que también lo tiene. También lo tiene, ¿no? Uh-huh, sí. Hoy está fatal. Mirá, mejor me voy a dormir sin cenar, porque creo que va a terminar mal esto. Che, para los que nos están escuchando en vivo o viendo en vivo, ahora llega el ciclo de cine. El ciclo de cine documental de La Retaguardia. Para el ciclo de cine documental no, porque quizás la próxima no sea ya un documental. El ciclo de cine de La Retaguardia. Quiero decir que lo que se ha generado alrededor de esto, yo no sé cuánta gente, no sabemos cuánta gente vio la Vox Populi que pusimos al aire la semana pasada por La Retaguardia TV. Pero sí sé que a partir de eso, tanto a Paulo como a nosotros... Nos empiezan a aparecer inquietudes de gente que quiere pasar sus películas, muchas de ellas renombradas. Esto pasó con la gente de Arto Cine, que hizo este documental, que para mí es maravilloso. La crisis causó dos nuevas muertes. Es un documental increíble que no habla, de por supuesto, de la masacre de Puente Pueyrredón del 26 de junio del 2002, pero habla de antes y después. Y habla de los medios de comunicación con todo lo que eso encarna para nosotros y lo que nos conmueve a nosotros. Pero además interpela a la gente, digo, no es un documental hecho solo con los que están a favor de lo que ellos querían decir, sino que interpela a los actores que están de la vereda de enfrente. Bueno, nada, en un ratito, en 5 minutos, porque tenemos que hacer unos ajustes técnicos, quienes se queden a vernos y no a escucharnos en este caso, o a escucharnos también, a vernos y escucharnos también, porque si no les va a costar un poco entender la película. Bueno, pueden hacerlo, los que nos están escuchando en otras radios ya a esta altura no entienden nada y lo bien que hacen. Chau, gracias.